Un, dos, tres, probando, se escucha el audio. Plip, plip, plip. Todo bien. Buena, che, muy buenas noches, tardes, días, quién sabe. No mintamos. Pero empezamos ya, ¿no? Sí. Hace rato ya empezamos, po. Ah, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Respondan, po, ¿cómo están? No lo escucho. El grito, el grito. Oye, ¿sabes qué? Estoy muy emocionado el día de hoy porque yo creo que ya en el segundo programa y por fin ya estamos tomando mate mientras grabamos. Es verdad, no solamente una estrategia de marketing. No, el auspicio de la hierba matera. Ah, sin falta eso. Vamos a hacer un llamado público a todas las empresas argentinas. O paraguayas. Sí. A mí me gusta Pajarito. A mí me gusta Cruz de Malta. ¿Esa de dónde? Argentina. Y la... ¿cómo se llama esa negra que es con...? ¿Rosamonte? Rosamonte, igual. Sí, igual es rica. Pero Pajarito para mí... sé que el otro día compré Merced. La es Merced. Es cara, sí, güey. Pero, ah, se queda en caja como, sí, como y, el vino mala calidad, sí, con guatero galáctico. No, pero caché que el otro día estuve leyendo un Merced y dicen como número de serie único. Así como que esta caja es el número no sé cuánto, no sé cuánto. Y dice en la caja, si es que no satisface sus necesidades de gusto, puede llamarnos a no sé qué número, así le ponen color. Ponle color. Bueno, muchachos, estamos, muchachos y muchachas, estamos hoy día en un lugar muy bonito, viendo el cerro. Unas ballenas. No mienta. Ah, perdón, que mi creatividad. ¿Por qué mientes a la gente? Se desborda. Estamos viendo el cerro, mucho verde, mucho azul. Un día precioso aquí en la región de Aysén. Sí, harto solcito. Así que estamos dijimos con solcito, a la espalda, calentito. Sí, dijimos, grabemos afuera. Así que estamos aquí a las afueras, así que en cualquier momento si se levanta un viento y se escucha mucho viento es porque estamos al aire libre. Claro, y los perritos y cosas. Hoy estamos muy contentos porque ya salió nuestro primer capítulo. Parece que las dos personas que lo escucharon, que fue mi mamá y ¿y yo? Mi mamá. ¿Y nuestras dos mamás? No, en verdad, no, mi mamá yo creo que no me escuchó. Mi no importa. Tampoco. Puta la wea. No, igual yo se la mandé a varios amigos, pero ninguno de mis amigos me escuchó. Oh, siento que... Me estoy replanteando mis amistades. Eso mismo, tenés que replantearte con qué tipo de gente compartes. Sí, porque yo los consideraba mi amigo. Ya no, pues. No, los odiamos ahora. Exacto, lista negra. Date, no, como Death Note. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Cuál? Death Note. Esa, donde uno escribía y se moría. Oye, peor inglés. Death Note. Da lo mismo. Yo soy japonés, pues yo te la puedo decir en Otaku. Japonés nomás. Ay. Ya. Dale, claro, con respecto a eso tenemos que contar que estamos ya disponibles en ebooks, en Spotify, aparte de la Radio Latwe, y obviamente en Radio Latwe, todos los miércoles a las 7 de la tarde, 19 horas, sí, así que online, patagonialibre.org, y si estás en Coyhaique, 97.5. Creo. 90, no, era 98.3, loco. De la el wea. Peor. Chucha, a ver dónde voy a buscar esto. Voy a abrir una ventana para corroborar. Olviden esa parte de Coyhaique, ya, porque vamos a corroborar la sintonía. Que es intermitente, todavía no está siempre la antena puesta. ¿Y se puede decir por qué es intermitente? Obvio, porque somos, como le gusta decir a la gente, 93.5 FM. Y yo que dije, eso dije, ¿no? Dijiste 97 punto no sé cuánto. Ah, ya, casi. Bruto. Entonces, ¿cuál es? De nuevo. 93.5 FM estéreo en Coyhaique. Eso. Bueno, intermitente porque somos una, en general, la Radio Latwe es una radio pirata. Qué entretenido, me gusta que sea radio pirata. ¿Somos piratas entonces? Sí, nosotros somos piratas. ¿Nos falta el barco nomás? No, en cualquier momento. Nadar, yo no sé nadar, güey. Si me tiran al agua me muero, güey. Ya, entonces ya no podemos ser pirata, vamos a ser astronautas. Astronautas. Sí. Oye, entonces, eso nos pueden escuchar en todas esas plataformas. Vamos a estar saliendo cada 15 días. Por ahora. Ya, porque estamos probando. Igual nos demoramos harto en grabar, en editar, porque no somos expertos. Pero ojalá que cuando ya llevamos como 5 años de programa, podamos salir toda la semana. Pero se repite. Entonces, si usted no nos escuchó este miércoles, un mensaje para todos mis amigos, entre comillas. Ex amigos. Amigos, que como no me escucharon este miércoles, ese mismo programa lo pueden escuchar este miércoles. ¿Ya? ¿O escucho un monstruo? Oh, están atacando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día tenemos noticias, po, porque igual hay varias cositas que pasaron. Último minuto. Sí, último minuto. Bueno, lo voy a tirar al tiro. Último minuto. Última hora, yo creo. Últimas 2 horas, sí. primer caso confirmado de coronavirus en la región de Aysén. Coronavirus. Sí. Obviamente cuando estén escuchando esto, va a haber pasado mucho rato. Ya van a haber como 100 hueones con coronavirus. No, está en la región de Aysén. Va a haber un domo en la región de Aysén. Un frasco. Pero sí, el paciente inglés, un hombre... Era un gringo, ¿cierto? Que venía, sí, un inglés. Venía en un crucero, lo bajaron en Caleta Tortel, lo trasladaron al hospital de Coyhaique hace un par de días. Los resultados se mandan al ISP. En Santiago. En Santiago. Entonces llegaron hace un rato, confirmado. Habló, creo, la Seremi de Salud y todo lo que debe corresponder. Y todo el show. O eso significa que todos los del crucero pueden estar infectados. Sí, pues. Si en un crucero está encerrado. Técnicamente, sí. Prácticamente, difícil. Ya, pero igual... Pero tengo entendido que no dejaron bajar a la gente del barco. No, en Chacabuco no dejaron bajar. Yo creo que deberían prenderle como fuego al crucero. Que muera un poco de gente, ¿qué le vas a hacer? Si ya somos mucha gente, la humanidad, así como... Vos tal buen anarquista, weón. Pero... ¿Qué te pasa con la gente? Hay mucha pobre gente. Y no. Gente tan buena en este mundo. Pero esa gente que está en crucero, no. La gente que va a la iglesia los domingos a rezar. Perdón. La gente que va... Perdón. No, mentira. Estoy bromeando. No, pero esa gente buena es la que va a misa. Por algo va a misa, porque están con Dios. Además que hay gente buena que va a misa. Ahora, que vaya a misa no tiene nada que ver con que sea buena. Oye, yo iba a misa cuando era chico. Es más, yo fui acólito. Oh, acólito del diablo. Me metía de blanco. Me metía con esa guaga como túnica blanca. Bueno, ni las misas duran como una hora y media, no sé qué hacía en una hora y media. ¿Estar parado? Por mi mente yo creo que... objeto de deseo de... Creo que mi mente inventaba muchas cosas. Objeto de deseo, así, el cura mirándome así de reloj. Claro, te miraba así. Qué miedo. Oye, ya, pero fuera de esto, de esta noticia de último minuto, ya olvidémonos de eso, porque después, como dijiste tú, en 15 días más van a estar todo Chile con coronavirus. Sí, y bueno, ya no va a ser noticia, en verdad. Vamos a hablar un poco del coronavirus también. Pero más adelante. Un ratito más avanzado el programa. También vamos a hablar de las expresiones culturales en torno a las protestas, que yo así creo que es. Ha sido una gran tónica desde el estallido de octubre. Quiero hablar un poquito de esto de las expresiones culturales, que igual es como un tema a reflexionar. Y hablaremos de fútbol también, de jurgol. Ya, el fútbol y la violencia. Y la violencia en el fútbol. Sí, buen tema. Sí. Y finalmente vamos a dar nuestras recomendaciones, en la cual don Iván estuvo pensando mucho tiempo. Sí, llevo 15 días pensando en mi recomendación. ¿Cómo que le cuesta? Es que, yo recomiendo cualquier estupidez. No, pues es que la recomendación tiene que ser algo que está con tu firma. Es como firmar un documento. Da lo mismo si la gente no nos escucha. Si no escucha. Sí, yo quiero creer. No nos escucha, te estresáis por más de tiempo. Yo pienso en mí mismo y les recomiendo lo que me gustaría que me recomendaran a mí. Está bien. Hola mismo. También vamos a hablar de el tema de las papeletas. Uy, tal cual. Sí. Las papeletas con el en torno próximo al plebiscito. Sí, que un gran tema que esta semana ha estado saliendo dando vuelta por Facebook, redes sociales, y yo creo que es importante comentar. Oye, hay un rayo láser por ahí. Los alienígenas. Pues, ¿sabes que como que grabar afuera tengo como mucho estímulo? Estoy muy distraído. Me encuentro feliz. Tú estás en playa. Sí, porque es que es rico estar mirando el verde, weón. Ya, pero yo estoy viendo una weá de cemento, materiales, estoy viendo una construcción, pues, weón. Puta, de verdad gira la cabeza, weón. Puta la weá. Ya, pero no, pero... Bueno, que por aquí hay unos perros que nos traen... Nos traen manguera, weón, no están weando después con ninguna pelota. Concentrémonos, compañero. Viste, hay mucho estímulo. Ya, y finalmente vamos a hablar de las curiosidades del verano. Que a mí me estuvieron atacando, que son las tijeretas, weón. Me estresan. Abro el tarro de azúcar, tijereta. Hago la cama, tijereta. Las tijeretas son parte de la vida patagona, weón. Sí, weón. Así que vamos a hablar de ella. Es como la hormiga en el norte. Del mito de las tijeretas. Que nunca se ha cumplido. El poco tiempo que vivo acá, todos me dicen nada. Yo creo que en este programa pudimos haber invitado a un biólogo, weón. O un entomólogo que nos diga por qué. Pero son muy caros. Cobran mucho. Sí. Ya, oye. Ya. Empecemos entonces, pues. Ya, pues. Vamos con nuestra cortina. Tiramos una cortina, ¿no? La cortina especial. Ya. Estrenada. Escuchemos. Va a sonar en 1, 2, 3. Bien. Qué buena cortina. Qué buena cortina, ya. Dale nomás. Te escuchamos. los altos culturales como enmarcado en las protestas y en el movimiento social que hay ahora. Creo que es de público conocimiento que personajes, por ejemplo, como el Spider-Man chileno, Spider-Man, Spider-Man, el Pikachu bailarín, que es como lo más llamativo. El negro Matapaco. El negro Matapaco, que yo creo que fue el. ¿Habrá sido el primero? Como símbolo y expresión cultural de la protesta. Sí, creo que es primero porque ya venía de antes. Claro. Vamos a hablar un poquito de eso. Es como. Expláyate con el negro Matapaco. Tú que eres. Tienes historia con el negro Matapaco. Sí. Cuéntanos un poquito. Conozco a una persona que le puso una pañoleta color verde. Yo lo conocí en vida. Y era un simple quiltro nomás, y ¿para qué le ponen color? Si al final los perros van a la protesta porque le entretiene el chorro al guanaco y porque corren. Y porque hay gente. Y porque hay gente, claro, y pueden esperar un trozo de pan. O es la cuestión como súper fría, súper triste, así como súper triste. Bueno. La única interacción con un ser humano es con una protesta. Ya, no importa, pero la gente utilizó la imagen del negro Matapaco que ya en sí, desde, yo digo, de las universidades capitalinas céntricas o más tiradas para Estación Central, USACH, República, era conocido el negro Matapaco. Yo creo que igual se tomó este símbolo. A ver, yo igual voy a ser pesado con todo esto. A mí me carga toda esta cosa. Esperamos que en este podcast se espera siempre que, en este podcast programa, se espera siempre que la gente que está aquí opine libremente y no haya ninguna restricción. Y si quieres tirarle caca a alguien. Ya. Bienvenidos. Gracias, porque yo soy a veces muy mañoso, que tampoco quiero ponerme tan pesado, pero me cargan estas cuestiones. En el sentido del negro Matapaco, estos símbolos medio como elevar a símbolos, imágenes que siento que igual distraen un poco la lucha. Yo soy más, tal vez más clásico para mis luchas, mi movimiento social y protesta. Siento que se viralizó mucho el negro Matapaco, transformándose en un espectáculo en sí. Ya. Ya, voy a retrucar con eso. Dale, qué dicho tan patacón. Lo que pasa, está equivocado. Al tiro. A ver, no, dale. No, mentira, no, está equivocado. Es verdad, pero la simbología es importante. En cualquier ámbito social es importante la simbología. ¿Por qué? Porque aglutina y agrupa o encausa gente, ¿cachai? O atención, que no es menor. De hecho, es importante que haya una forma de identificarse. Y por lo mismo, encuentro que tienen valor estas imágenes, ¿cachai? Ahora, claro, siempre y cuando no se transforme en otra cosa, porque ahí que la caga, ¿cachai? Claro, entiendo ese punto desde que necesitas una imagen que te unifique, pero también se entiende que esta imagen o este símbolo pierde su esencia y se transforma en algo vacío también, porque vemos ahora poleras, peluches, stickers, exacto. Para eso yo quería tratarte un autor, espérate, déjame terminar mi punto de vista, que es un filósofo revolucionario, Guy Debord, francés, que fueron uno de los analistas después de lo que pasó en mayo francés en el 68, donde él escribió este libro que se llama La sociedad del espectáculo, donde el loco analiza, en base de lo que pasa en el mayo francés, cómo la lucha callejera, las protestas, al fin y al cabo se transforman en un espectáculo. ¿Ya? Okay. Uh-huh. ¿Qué entendemos como espectáculo? Como situaciones vacías en su accionar, pero sí muestra mucho. ¿Ya? Entonces, eso es malo, po. Obvio, po. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la protesta en sí, en base por la sociedad misma de comportamiento, se transforma en un espectáculo todo. Entonces, todo es visual, todo está cargado de imágenes, pero está vacío de contenido, porque ya solamente se fijó en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos muchas veces hoy en día en las protestas, o los viernes, o lo que uno ve en televisión? Que la gente sale a protestar con unas capuchas rimbombantes, con unos trajes, con escudos, que en su momento inicial fue una respuesta a la represión, pero que hoy en día se está basando más en la imagen que en el contenido. El tema, por ejemplo, de los escudos es una cosa práctica, absolutamente necesaria para reprimir Pero nació así. Es el origen, Hoy en día yo encuentro que también se está basando más en y cómo, y en la imagen más que en el contenido. Y cómo lo demuestra, por ejemplo, en que los fachos que, eso, sí, que no tienen que ni enfrentarse a los pacos están usando el escudo, ¿cachai? Y con máscara y todo. Entonces ahí te das cuenta que se está convirtiendo lo, pero, que tú decís, como un símbolo, pero ellos, vacío. Ellos están tomando, la gente esta de los extremas derechas están tomando ese símbolo que pertenece a otra cosa y en función de algo. Ahora, el símbolo en sí también es valioso por el mismo hecho de que te hace dar cuenta de que están apropiándose algo. ¿Me entiendes? Claro, pero el símbolo en sí también, cuando ya perdura, se vacía. Sí, y quiero volver. Hay un segmento de tiempo, creo, que es donde el símbolo es valioso y es útil. Y luego se va transformando y modificando en una cuestión totalmente comercial como el rostro del Che Guevara en las poleras, por ejemplo. Exacto. Insisto. Sí, pues mucha gente lo utiliza y en verdad nunca he leído. O las poleras de metal que usan las influencers de Instagram, ¿cachai? Que no tienen, jamás han escuchado esa banda, pues, bueno. Sí. Sobre todo Metallica. No, y también hay algunas de como de Ramones. De Ramones y del punk también, pues claro. Y que son como súper. La calavera de Misfits. Sí, falabela, así, bueno, asqueroso. Entonces, eso pasa, pero en sí el símbolo, por ejemplo, de Misfits, de la calavera está. O en la tipografía metálica en sí no es mala, ¿cachai? Es no, funcional en un momento histórico y tiene su origen ahí y ese origen nadie se lo va a quitar. Es que yo creo que un poco lo que... Es importante entonces ese origen no perderlo y tratar de mantenerlo. Por ejemplo, el negro matapacos, claro, se convirtió en una cuestión que quizá nada que ver y fue una cuestión circunstancial. Pero yo encuentro que tiene un valor ahora. Representa algo. El hecho de la estatua o el monumento este que se hizo, que quemaron, ¿cachai? Ah, ya, sí, sí. Eso sí. Es valioso, ¿cachai? Porque te está indicando que un grupo de gente quemó, destruyó, porque significa algo, ¿cómo? Sí. Y volvió a renacer y se mantiene, ¿cachai? Y eso tiene referencia con la lucha. No solamente con el objeto, sino que es. Tiene esa, el conflicto está tan patente en esa. Ya, pero pensémoslo expresión de forma fría. ¿Ya? El símbolo del matapaco, que se está utilizando bastante, el mismo que tú decís que lo quemaron y lo volvieron a hacer. Uh-huh. ¿Qué ha conseguido en la lucha concreta? Que haya tensión, po. Ya, pero ya, aparte de la tensión, que al final eso, cuando los medios de comunicación se transformó en que la movilización pero tenía que no ser. Pero no es atención de los medios de comunicación, es atención, no, pero de la gente. Cuando en su momento estaba el auge, captó la atención. ¿Captó la atención del gobierno? Sí, po. ¿Qué hizo? ¿O no qué ha hecho nada el gobierno? Ya, pues entonces. El gobierno no ha hecho nada. Pero nunca, ¿qué sacamos de tener la atención si no tenemos la solución? El gobierno no ha hecho nada, aunque tú omitas el negro matapaco y todas las expresiones. Por no eso, ha hecho nada, a eso es lo que voy. En función de la luz. ¿Qué ganáis con tener la atención? Nada, pues. Atención, pues. Pero ya ahí fuera la atención, pues si queréis la solución a los problemas actuales del país, pues. Atención. No solo la atención en sí misma. Las tesis. ¿Qué pasa con las tesis? Ustedes lograron viajar por el mundo como una idea, ¿cachai? Puso el país Chile y su conflicto en el mundo. Ya. ¿Eso es valioso o no? Pucha, es que sí, yo pues encuentro que no, ¿cachai? Porque no tiene el... A ver, puede ser que la tesis sirva para reflexionar, que la gente diga o llame atención en diferentes países, se visibilice un conflicto, claramente. Eso me pero no sacamos nada de visibilizar algo si no hay una solución o una respuesta. La solución, ¿cachai?, viene del gobierno. El gobierno... No ha habido, no, po. No, entonces, por eso digo, pero los símbolos. De los símbolos, tampoco pero, va a haber solución del gobierno. ¿Cachai? No, pero quedarnos no solamente en los símbolos. Ah, claramente no. Radica no. en quedarnos solamente en lo espectacular, en lo que es mediático, en llamar la atención, como tú decís, y no buscar la solución. Sí, y eso es lo que yo siento que se está ido, se ha ido mucho, o tal vez el sistema en sí, los gobiernos han potenciado el tema de las imágenes de estos héroes. Porque saben que con eso no se consigue nada. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí entiendo eso también. Que igual hay una mala utilización del símbolo como algo banal y exacto, como algo innecesario y como algo ridículo. Que también hay que tener ojo. Como que ya, tenemos negro matapaco, si quieren hacer polera, ya todo lo que quieran. Si igual es un mercado también, ¿cachai? Pero lo que voy es que quedarnos en eso, quedarnos en los símbolos y no solo en el... Está hablando no solo del matapaco, sino en las expresiones culturales por sí solas, sin el trasfondo, nos quedamos solamente en algo banal, ¿cachai? Que al final eso no ejerce ninguna presión al gobierno o a quien le esté exigiendo respuesta. Como por ejemplo las batucadas. Las batucadas sirven en una movilización, en una protesta, en una marcha, sirven, marcan el ritmo... hacen entretenido tal vez o no entretenido una marcha, Pero si te quedas solamente en la batucada, se transforma en un carnaval. Claro. ¿Cachai? ¿Qué pasaba con las marchas estudiantiles grandes que han habido años anteriores? Que mostraban esos carros alegóricos que hacían cada universidad. Bueno, era un carnaval. Un carnaval. Claro, mira, por eso mencioné en un momento que hay un periodo dulce, digamos, de acción. ¿Cachai? Obviamente los símbolos y el espectáculo es peligroso y es en sí mismo igual, no tiene, claro, no genera soluciones reales. Claro. No. Sí es útil. Sí, eso no, sí. No, si yo ya te doy ese punto. Eso es útil y sirve. Te doy... Ahora, ¿cómo ocupamos eso? Ese es el problema. Claro. Tú te vas al tema de que... Claro, o no quedarse diluye, solo en eso también. Se diluye el tema de fondo, que sí, pasa, pero depende cómo lo manejemos. Como todas las cosas, no son malas en sí mismas o buenas. Hay que ver qué se hace con lo que tenemos. Claro. En este momento, si es que hay figuras, que, por ejemplo, el Spider-Man chileno, que es un loco que lo último que supe que estaba haciendo era apoyando a bomberos a través de un llamado para comprar el seguro automotriz, por ejemplo. ¿Cachai? Ya. Eso es... Pucha, ¿por qué sacaste ese tema? Porque tú cachai con el negocio que hay o no. Claro. Sí, porque ese, en verdad, no le estáis comprando el seguro a los bomberos. No, pues. Se está comprando a Sura. Sura. Sí. Y Sura le da como... 1,000 pesos por cada seguro que Ajá. compre uno. Entonces, al fin claro. y al cabo, igual esté financiando una empresa privada. Po. Sí. Por eso voy, po. Así ese, que... ese es el tema. Hay que tener ojo con las cosas, Exacto. cómo se hacen. Ahora, en por sí mismo, el Spider-Man chileno me cae bien, ¿cachai? No tengo nada claro. contra el loco. Mueve bien sus nalgas. Claro. Tremendo poto. Se mueve bien. De Chile, con él, bueno. Saludos al Spider-Man chileno si no lo escucha. Déjale. Pero sí. Toda la razón, no, igual. Ah, y no, escucha, pausa. A ver. Qué buen Estamos sonido. Tomando mate, qué de buen verdad, sonido. Esta vez. Y no le hemos echado nada. ¿Qué punta? Nada, ni una punta, ni nada de malicia. Oye, pero lo otro, que el punto que yo te quería dar, ese del símbolo de la unión, también radica en qué tipo de símbolo adopta la protesta, por ejemplo. El negro matapaco, un perro quiltro que todos han hablado, que no es cualquier perro, ¿cachai? Ajá. Uh-huh. Que eso representa... Que de hecho era el hijo del perro original, ¿no? Supongo, porque pues, fue el 2006. No, pues no es el mismo, pues. Si no, no, no es que... Pues si no está vivo ahora. Es la imagen nomás. No, pues pero andaban unos perros... Bueno, eso ya. Ya, da lo mismo la especificidad de... es cualquier perro negro con un pañuelo rojo. Pero negro matapaco no, pues fue el 2011. 2011, claro. Sí, el de Real. La cuestión es que, como tú decías, el símbolo, sí, es verdad. Hay que unificarse en base a símbolo. Lamentablemente... La patria intenta imponer un símbolo, la bandera, por ejemplo, que no tiene ninguna incidencia en el pueblo, en el sentir real, ¿cachai? Pregúntale a un patriota, pues, bueno, te voy a decir todo lo contrario. Ya, a pero... eso voy. Los símbolos son símbolos, pues, bueno. Son, pero es porque al patriota le han impuesto la bandera, pero no tiene ninguna raíz cultural, fuera de que en una batalla alguien lo impuso y lo han usado desde siempre. Y se decidió en un momento, es como la bandera de Zen, que nadie la votó nunca y existe y la gente que la usa me carga porque está fea. Pues, bueno. Hoy podríamos, vamos a anotar, podríamos hacer un tema de banderas. Porque por ejemplo tú sabías la bandera mapuche, claro, la que sí. se usa, eso fue porque ganó un concurso. Exacto. Y como que se supone que el que ganó tiene como derecho de autor y tiene que... ¿Cómo se llama esto? Tiene que... Uno debería como pagarle por usar esa bandera. Es como igual es cuático el tema. Porque la verdad era como... Es un negocio, pues, weón. Sí, pues la verdad el era... el símbolo usado como algo... ¿Cachai? Es un buen tema. Vamos a hablar de anotado. Anotar para conversar el tema de las banderas. Para no extendernos más, porque nos quedan 8 minutos para conversar. Sí, es que ahora estamos cronometrando porque en los dos intentos anteriores como que nos alargábamos mucho. Ya, pero volvamos a la cultura y después discutir de... Oh, hermano. Acabo de cachar... ¿Qué pasa? Mi gato, di el pasto, no importa, metiéndose en mi invernadero. Yo pensé, yo había sellado todos los hoyos. Hagamos una... Menos que, nada, después lo saco y así da lo mismo. Ya, pero... pero será muy cotidiano para nuestros radioescuchas. Da lo mismo. Excelentes radioescuchas. Sí, lo escucha mi mamá. Ya. Oye, ya, entonces volviendo a eso, recomiendo a Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, es un libro uh-huh. denso, pero entretenido, y se me vino a mente otro de Naomi Klein que se llama Nólogos. Que habla un poco de los símbolos, pero más que nada el análisis de los símbolos utilizados en torno a las marcas. ¿Ya? Las marcas comerciales. Comerciales. Vale. Naomi Klein es una autora contemporánea y ella como que analiza eso. Cómo las marcas hoy en día nos invaden y es parte de nuestra identidad. Coca-Cola, Nike, todas las que, la que uno reconoce sin ver la palabra y uno reconoce como la marca, y es porque estamos en esta sociedad donde el símbolo es súper fuerte, más que como identitario, es como impuesto. Ojo, ojo, el símbolo y simbología son parte de la historia, son partes de... Sí, han sido por algo que existe la pintura rupestre, ¿cachai? No, claramente, pero estas, las marcas que están ligadas a lo comercial, es un símbolo impuesto, po. Sí, no, claro, yo te estoy hablando de la simbología como concepto global, ¿cachai? Pictórico. No, como concepto. Ya, ya, la simbología es un lenguaje, ¿cachai? En sí mismo. Sí, no sé si viste la película Arrival, donde no. vienen un extraterrestre y no tienen, y hay una doctora que tiene que crear un lenguaje para comunicarse con ellos, que finalmente es una excelente película. Ya, anotada. La vamos a recomendar, quizá pueda ser mi recomendación, ahí vamos a ver. Hoy no cambié pues, la planificación, pues viste, ya me estoy cambiando la planificación. Ya. El tema es que la simbología es una se usa en la naturaleza, en se usa partes. En todos lados, y es parte de la humanidad. Entonces, no, ahora claramente. El mal uso de la simbología... Que tampoco es mal uso, o sea, es una cuestión estratégica. ¿Sabes qué? Y las eso, marcas son un uso estratégico. Y eso es lo que va símbolo, Naomi Klein, no es un mal uso, es el reflejo de la sociedad actual. Exacto. Es decir, es como lo que tú haces con lo que tienes. ¿Cachai? Lo comercial es el reflejo de nuestra sociedad. La sociedad hoy en día es una sociedad comercial. Exacto, claro. Y eso es lo que explica Naomi Klein. Si fuera una sociedad artística, ¿cachai? Exacto. Los símbolos serían otras cosas. Mucho más trascendentales, mucho más espirituales. O la forma de comunicarse sería a través de símbolos artístico, ¿cachai? Claro, quizás, pues bueno. Hippie. Volviendo un poquito al tema de la... ¿Expresiones culturales? Expresiones culturales. Hay otras cosas, aparte de los símbolos, y cosas como negativas, que son muy positivas, por ejemplo. No, claramente. Todo el boom de artistas plásticos, muralistas, en pos de la protesta, documentales, ¿no? Audiovisuales, fotógrafos, toda Caleta. La gente que ha estado haciendo lo que puede, ¿cachai? Claro. En función de registrar y capturar todo este momento. Obviamente hay una sobre oferta, digamos, de video, de fotos y cosas que son banales igual, porque todo el mundo tiene una cámara en su teléfono. Claro. Pero también hay un trabajo pensado y que pretende extender la vida de este movimiento, de este proceso chileno. A la posteridad, como claro. pasó mucho en los 80s y el muralismo y todo eso. Sí, pues igual es un punto que creo súper importante y hermoso de ver cómo a través de diferentes expresiones artísticas no solo se quiere como perdurar este rayado, este graffiti, sino que también quiere transmitir algo en la puesta de escena, en la puesta cultural. Que creo que ahí está la gran diferencia entre el que saca foto por sacar foto y el que lo ve como un lenguaje, como una expresión artística de comunicación, de mensaje también. El cómo tú sacáis la foto. Claro, la clásica foto del monumento este en Plaza Dignidad. Ya. Está en la foto que esa quiero, famosa como el que estaba como el atardecer, ¿cachai? Y toda la claro. cuestión. Bueno. Igual se convierte en un símbolo, ¿cachai? Claro. Volviendo al mismo tema. Quizás eso fue fortuito, pero funciona, ¿cachai? Y funciona y es útil. Va a ser seguro, estoy seguro que va a ser parte de publicaciones, libros, ¿cachai? En la posteridad. Que nuestros hijos, nuestros nietos van a ver. Claro, sé que tenía hijos. Sé que tengo hijos, que no tengo ya por ahí, no me han dicho, no me puedo ver. Papito corazón. No, mentira. Dicom. Vas a pasar a Dicom. No, y también, por ejemplo, el símbolo de la destrucción de los monumentos. También. Destrucción o rayado. O transformación. O transformación de los monumentos. Yo creo que es un eje que ha sido súper hermoso y importante en estas movilizaciones. ¿Cuál fue la estatua que votaron en Conce? No sé. No me acuerdo. ¿La de Pedro Valdivia? De haber sido. Bueno, pero es que ya son tantas que... Ah, pues sí, pues en realidad han votado varias y he puesto cosas de pueblo originario. Sí. Mapuche, y para eso quería recomendar una página que se llama Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena, que han hecho una recopilación de fotos de monumentos de diferentes partes del país. ¿No se llama destruido? ¿Cuál es la palabra? Intervenidos. Diferentes monumentos diferentes monumentos que han sido intervenidos en al alero de las movilizaciones sociales. Entonces aquí en Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena pueden encontrar varias fotos. ¿Sabemos de quién es el que crea esta página? Dice acerca del proyecto. Vamos a abrir aquí. No. Todas las imágenes del inventario han sido extraídas de las redes sociales. Exacto. La función de las redes sociales en este movimiento también es súper relevante. Po. Sí, bueno, el poder de las redes. En todo ámbito de la sociedad actual igual es así. Po. Sí, no dice los nombres, pero no. Es como un colectivo mismo de inventario iconoclasta en la insurrección chilena. Pero, ¿sí? Por ejemplo, mira, dice, el inventario no conserva datos de autoría y propone reflexionar sobre la propiedad y la circulación de las imágenes como un bien común y colectivo. El inventario es dinámico y sigue inventariando todos los días. El inventario puede ser utilizado por todes. Bien. El lenguaje inclusivo, hay un tema ahí que... Hay que tratar. Y complejo. Te carga. Entonces, bien, hay que hablar ese tema para discutir un rato. El inventario defiende el derecho a inventariar, es decir, a resguardar nuestra memoria. El inventario no tiene autoría. Puedes colaborar con el inventario enviando imágenes a inventarioiconoclasta@gmail.com. Bueno. ¿Habrán mandado de Coyhaique? No lo sé. ¿O de diferentes situaciones, parte de la región? Bueno, entonces, vamos a revisar. Ya cerrando un poquito este segmento, hay expresiones que vale la pena estar pendiente de ellas. Uh-huh. Destaco especialmente los muralistas. Hay cosas preciosas que están surgiendo principalmente en Santiago, en ciudades más grandes. Acá en Coyhaique también. Hay personas que se dedican a eso y están tratando de intervenir. De hecho, hay un colectivo... Hay hartos colectivos artísticos que están interviniendo la ciudad en sí. Pero yo más que nada invito a reflexionar en torno a no quedarnos como las expresiones culturales y artísticas como forma de protesta en sí. Insisto con mi punto. Ya. El arte por sí solo, o la expresión artística por sí solo, no es una protesta. Tiene que ir en base a un contenido, a una propuesta. Pues que tienen contenido. A otra. Pero un contenido de protesta, eso es lo que voy. Yo creo, es que, respeto, ¿cachai?, tu punto, pero... Porque no puede ser tampoco tan vacío como decir, voy a expresar mi disgusto y voy a hacer una pintura. Ya, claramente, puede hacerlo, pero como protesta, es más expresión personal que como protesta, ¿cachai? Sí, entendiendo la protesta como algo que yo quiero, una solución a una situación, a una condición de vida paupérrima y una superación de esta misma, ¿cachai? Podemos seguir discutiendo, sí, pero tampoco podemos alargarnos en esta sección porque ya hay que darle descanso a nuestros oyentes. Me estás censurando. No, no te estoy censurando para nada. Pero... Este es el último programa que vamos a grabar. Ya, se acabó esto. ¿Y dónde está el botón de... Fracción. Se no. Fracciona esto. No. Mira, es súper respetable el punto que tú mencionas y estoy seguro que la gente está de acuerdo. Mucha gente. Y no contigo. Y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. No, contigo no. Y indica que la expresión artística y cualquier expresión... ¿Te di mate? No, pues estoy tomando solo me encima. Perdón, mira, loco. Es que me distraigo. Ya. Lo que yo digo es que la expresión artística en sí es valiosa. Sirve. Todas. La fotografía, el documental, video... Pero si yo no estoy diciendo que no sirva... Pero tiene que ir de la mano a otras cosas también. Claramente, o sea, hay que saber lo que uno está haciendo. Las protestas estudiantiles carnavalescas, por sí sola, por muchos años no sirvieron de nada. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ahora, mientras están quemando un metro, otros están haciendo una protesta carnavalesca, ahí se puede fusionar. Y hay una presión fáctica, que es la que llama atención. Pero si hubiese sido, te lo aseguro, puro graffiti, pura cuestión artística, quema de metro, cuestión hubiese pasado terrible viola. Claramente. El tema es que hay que saber qué uno está haciendo y por qué lo está haciendo. No ponerse a pintar poleras con la imagen del Negro Matapaco para venderla y olvidarse la... Es como lo que pasa en los conciertos, ¿cachai? Que venden el cintillito de Ricky Martin, weón. El loco no está ni ahí con quién está en el escenario, ¿cachai? Es una cosa totalmente comercial. Claro, como Lollapalooza. ¿Quién no fue? Yo invito a todos a estar atentos a los muralistas de su localidad, a la gente que está haciendo cosas, que está registrando, respetarlos, sobre todo a los fotógrafos, los perros que ladran también. ¡Cállate! Estar atentos a ponerle atención, a tratar de escuchar su mensaje y ver si realmente vale la pena escucharlo. Eso, buscar su mensaje, sí. Intentar interpretar ver la obra. ¿Por qué lo están haciendo y eso? Yo creo que eso es lo principal. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Todo lo que estemos haciendo, desde nosotros aquí haciendo un programa que no pretendemos nada, o quizás tú que compartes memes en redes sociales, ¿cachai? Ajá. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Y si es realmente necesario o no? Es como los locos que van a marchar al 8M, weón, y van a mostrarse nomás, pues, weón, y a mirar, ¿cachai? No hagamos las cosas porque se te ocurrió hacerlas. Hay que buscar el fin. Pensar las cosas dos veces, igual. Eso, o tres, cuatro, las que sean necesarias. Entonces, claro, en este mundo que es súper... hay ambas partes, ¿cachai? En estas cosas artísticas y culturales. Entonces hay que estar atento, básicamente eso. Exacto. Oye, ¿nos vamos a un tema ahora para descansar el güero un rato? Sí, póngase un tema. ¿Yo? Sí. No le voy a prometer tú el primero. No, póngalo usted, no. Ya. Yo quiero recomendar uno que después más adelante vamos a hablar un poco del fútbol, que es de la Polla Records. Ese concierto que se suspendió por unos violentistas anarcopunk. Bueno. Que en verdad mi... no sé, ese otro tema de, también que alegaron tanto que suspendieron su concierto a los punk y estaban llorando, pero ya. Gol en el campo se llama el tema. Es sobre fútbol y vamos el tema. Así que vamos a escuchar y volvemos. Vuelto una vez más a cebar, bar. O morir, ir. Qué buen efecto que tenemos. Qué estúpidos que somos, weón. Puta, sí, weón. No me da vergüenza que me reconozcan en la calle, weón. Me piden autógrafo, weón. Por eso modificamos la voz de nuestro... Weón. Modificamos con sí, programa weón. Autotune. En realidad yo soy mujer. Es la verdad de las cosas. Así que estamos todos... Yo soy un niño. ¿Un niño? Sí, tengo 10 años. Así que tengo voz de pito. Pero para que no nos reconozcan, porque la fama no... La fama es hemífera, como dijo claro. Un personaje de la tele. Pucha, me siento derrotado. ¿Por qué? Porque habíamos pensado tomando mate. Sí, y ahora ya se desvirtuó. Se desvirtuó. Estamos tomando... Otro mate. ¿Cómo se llama? Grapa. Mate de cebada. Grapa, po, weón. ¿Qué es grapa? ¿La grapa? ¿No conoces una la de, ¿es una hueá como de manzana? No. No. No sé. ¿La grapa? ¿La grapa? Oh, te falta calle, hermano. ¿Y aquí qué es la grapa? No te voy a decir. Ya, pues. Tengo Google aquí. Así estimado radio escuchas, pueden decirle a Pepe qué es lo que es la grapa. Ya, ver, ¿y qué tan bueno es? Escuchemos. Engrapadora. ¿Qué es la grapa? Pieza de metal. Ahí está, grapa. La grapa, papá, es un aguardiente de orujo con graduación alcohólica que varía entre 38 y 60 grados. Qué chucha, hermano. Se obtiene por destilación de orujos de uva. Es decir, las partes sólidas de la vendimia. Así que no es. Tiene aprovechamiento de la previa elaboración del vino. Es como lo que como sobra el vino, la ¿no? Chicha, vino. Y grapa. Aguardiente y después la grapa. Oh, es como la grapa. ¿Y esa cuestión se toma? En la octava región vi viejos que. Ah, pura grapa. Pura grapa, viejo. Después de la pega de ir maestra, mandan su grapazo. Pasando los bares. Qué asco. Ya. Bueno, aprendí hoy día algo muy importante que es la grapa. Ya. Oye, en esta sección queremos hablar un poquito de la violencia del estadio. ¿Cuál violencia? La que no existe. La de los guardias de seguridad. Ya. No, que este tema lo habíamos propuesto como en el primer programa. Pero al final no, por tiempo no lo utilizamos. Tú, Pepe, eres futbolero. Sí, pues. No, o sea, es que yo no soy más futbolero. Es que ahí hay un punto, hay que empezar a analizar la situación, que no es lo mismo ser futbolero, a ser hincha de fútbol, a ser barra brava. Ah, mira, ahí sí hay concepto totalmente diferente. Por favor, enséñame, porque yo no me gusta el fútbol, me gusta jugar fútbol. Ya. Así que me invitan a un partido, voy y juego. Ya. Hago goles. Ya, esos son como los peloteros. Pero. Que les gusta jugar. No me gusta ver el fútbol. Ya, por ejemplo, yo puedo decir que a mí no me gusta el fútbol, pero sí me gusta la U. Ah, verá. ¿Ya? Pero una cosa conceptual. Conceptual, totalmente. No, y identitaria. Porque siempre me he dicho que en un momento, sí, yo creo todavía me auto significo como barra brava. ¿Sí? Sí, me siento barra brava yo. ¿Qué es la barra brava? Ya, ahí está la diferencia. Barra brava es aquella persona que es hincha de un equipo, ¿ya? Pero es más allá de eso. Hay muchos libros que estudian el fenómeno del barra brava. Que es un concepto específico que en torno a esta persona como fanática de un equipo, más que del fútbol. Fanática en qué sentido, de que sus 24 horas del día gira en torno al equipo de fútbol. Vale. Entonces vemos estas personas que están vestidas con la camiseta de fútbol, con ropa del equipo, son capaces de viajar a dedo a millones de kilómetros solo para ir a ver el partido de fútbol, y si no entra porque está muerto curado le da lo mismo. Yeah. O la típica crítica que hacen desde las como radio especializadas, todo eso, que estos buenos nunca ven el partido. No, porque el barra brava le da lo mismo si gana o pierde el partido. Va a ser igual el fanático. Exacto. Y no solo del equipo, sino de la cultura que está en torno a esto. Yeah, que es las amistades, la familia, los grupos que se crean, claro. Las colectividades, porque también hay como sociales, sí, colectividades culturales que giran en torno a la barra. Hasta monetaria, no estamos hablando solamente esto de mercado ilegal de droga o de armas que siempre muestran como a los barras bravas, sino que también hay locos que tienen emprendimientos de merchandising, de ropa o de otras empresas que giran en torno al barra brava. Entonces yo creo que es un fenómeno cultural, porque es cultural, porque no es de una persona que si gana o pierde el equipo, sino va más allá. Es ir todos los fines de semana al estadio. Y no es ir al estadio, terminar el partido y volver, sino que un día de partido, ir al estadio, es temprano, todo el día, se junta con los amigos, tiene un ritual, si va con su familia, ¿cachai? Entonces, muchas veces cuando se analiza el estadio desde una perspectiva delictual, es dejar de lado todo toda esta cultura que existe. Pero esa es la cultura del fanático real de la barra brava. ¿Y cuál es el otro? Y que va ligado totalmente a la violencia. Que lamentablemente es un van de la mano. Yeah. ¿Y cuáles son los otros tipos de gente que sigue? Por ejemplo, tenía el hincha de fútbol, que es aquel que, por ejemplo, si suspenden un partido, se enoja porque él está viendo el partido de fútbol. ¿Cachai? Yeah. Como él le gusta al. Por ejemplo, el hincha de fútbol le da lo mismo si el jugador pasa de la U al Colo, porque al fin y al cabo él entiende que es un profesional. Que le gusta jugar la pelota, que es bueno, y que si otro equipo le ofrece más dinero, se va a ir. Uh-huh. En cambio, el barra brava le molesta que el jugador pase de un equipo a otro, porque entiende. Oh, hay una pelea aquí. Pelea. Al lado de nosotros. Porque ellos entienden que el equipo de fútbol es mucho más que un gusto. Es mucho más que te gusta la Coca-Cola o la Sprite. Oye, pero igual es complicado porque cuarta, según esa definición, cuarta harta la libertad del deportista. Mira, en general a mí... Porque el deportista no puede ser un fanático. No, es que ahí está, ahí, yo creo que ahí está la diferencia. Porque hay muchos, o antiguamente los futbolistas, sí eran fanáticos de su equipo, ¿cachai? Sí. Sí, me acuerdo. Y morían por su equipo y toda la cuestión. Pero es que también hay muchos fenómenos que un día podemos dedicar, que por ejemplo está el tema del fútbol moderno, que es una consigna que se repite en muchos estadios, que es odio al fútbol moderno, que es esto de es como el lo que hablamos, de mercado. Es como lo que hablamos antes de los símbolos y la cultura, que son en función de una sociedad que está mercantilizada. Exacto. Y está basada en la economía. Y eso mismo pasa con el fútbol, por ejemplo, claro, cuando se transforman en sociedad anónima. Los clubes se transforman en sociedad anónima en Chile. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? El club te da un indicio de que tú eres parte de ese grupo. Porque tú pagas una cuota. Entonces todo el dinero que tiene el club es parte de sus socios, etcétera, y que ellos pueden tomar decisiones. Cuando se transforma en sociedad anónima, se hacen en una empresa. Y eso es lo que hoy en día es el fútbol chileno. Entonces, por eso digo que es un fenómeno social. El tema del barra brava, del fútbol latinoamericano en general, que es totalmente diferente al europeo. Porque por eso dicen, ¿por qué en Europa erradicaron la violencia del estadio con las políticas de hooligans? Porque en verdad son fenómenos totalmente diferentes. ¿Ya? El hooligans fue un fenómeno social, cultural, europeo, en torno al estadio, que tiene otras características diferentes a Latinoamérica. Entonces no podéis tratarlo igual. Claro que sí. ¿Cachai? Los grupos de hooligans son más pequeños, son mucho más violentos que el barra brava, pero tienen otras concepciones, otras, los países en que está inmerso son totalmente diferentes. Entonces como que eso de que traer políticas de otro lado para acá está totalmente errado, en el sentido de que no hace una buena lectura de la situación. ¿Ya? Ahora, entiendo. Lo que queríamos hablar nosotros era de la violencia del estadio. Después de esta introducción. Sí, no, está bien, porque no, que eso... me parece que está súper bien hacer esa separación. Ahora, yo no te puedo contrarrestar ningún punto porque no me gusta el fútbol, no, derechamente. No, no estamos discutiendo, en verdad. No. Deja pelear. No, supéralo, Juan. Oye, no, porque me refiero a que estoy seguro que hay gente que discrepa de lo que tú dijiste. ¿Mm? No me queda la menos. Que me llamen. Sí, no, está bien. Por eso yo es súper. Y vamos mano a mano ahí en el estacionamiento. 1-1. Llamo a todos mis amigos de la U. Claro. 1-1. Oye, pero sí es importante hacer esas diferencias porque, claro, está el loco, el pichanguero, el futbolero, está claro. El que ven la wea como. Que... A mí me molestaron en la U porque me decían que yo iba al fútbol para tomar chela. Ah. Lo cual no era mentira. Porque era una instancia donde había asaditos, ¿cachai? Chelita, sí, y yo amigos, pues, weón. Entonces ahí me da lo mismo, weón, que pasaba en las deles, ¿cachai? Pero por eso, hay gente que sí, por ejemplo, yo tengo también cercanos que son muy futboleros y que ven cualquier fútbol, cualquier partido, y se saben todo, las ligas del extranjero, eso también hay otro tipo de futbolistas. Eso es fanatismo por el deporte, pues, weón, ¿cachai? Y que entiendo eso porque... Es válido, pues, weón. O sea, cada uno con la suya, nomás. Cada uno con la suya, claro. Ahora, lo que es chistoso. Y el deporte también, pues. Exacto. Sí, y también está este otro futbolero, por ejemplo, el fanático de la Liga Amateur. No sé si cacháis de esto que son hasta viejos que juegan en Liga Amateur. Oh, hay una invasión de pájaros campanas. Pájaros campanas. El otro día leí que en la región de Magallanes a la bandurria le dicen pájaros campanas. ¿Y por qué? Ese por sonido. ¿Son bandurria la weá? No, pájaros campanas. O pajarito con bombilla, como le decía un argentino por ahí. Oh, qué matero. Podríamos ponerle el programa el pajarito con bombilla. Con bombilla. Ya, pero entonces, algo que, bueno, está este tipo de persona que es súper fanática del fútbol amateur y que juegan en clubes amateur así. Es como lo que pasa desde que los 15 años Aizen, hasta los millones en el de años. Fútbol rural. Sí, po. Y es súper fuerte. Y no solo en la región de Aizen, en los campos en general son los más rurales, po, obviamente. No, pero en Santiago también. Yo conocí mucha gente fanática también. Y que su fin de semana pasaba todo el día en la cancha de tierra. Exacto, todo el fin de semana, güey. Cheleando, tomando, comiendo carne. Comiendo y después jugando y los cabros chicos ahí jugando y todo. Súper bacán. A mí me gusta mucho eso. Sí. Eso del fútbol, porque reúne gente y la gente lo pasa bien. Me gusta que la gente lo pase bien. Eso es como lo más cercano a lo que fue el fútbol realmente. Al principio, claro. El club, el sentirte parte de una comunidad. Sí. Hoy yo, en día yo es un... futbolera tosto. Ya, pero tú igual, no lo eres. Pero a mí no me gusta. No, entonces tu opinión pero es... Sí me tu gusta... opinión es invalidada. No, absolutamente no. No te vamos a escuchar. Léelo. Oye, andáis bélico hoy día, Pepe. Puede ser. Te odio. Puta, es que creo que va a ser el último programa. Es que ya te dije que me siento mal porque ya no estamos tomando mate. ¿Pero para qué abrir chela? Puta la ¿viste que eres un delincuente? Tú fuiste. Eres un delincuente. Viste, eres un barrero. Tú fuiste. Estoy con... Aguante el bulla. Oye, toda la gente de Colo Colo apagó la wea. Sí, bueno. Ya, no importa. Pero podríamos decir que tú eres... Porque en este país hay dos equipos, ¿no? Sí, pero podríamos decir que tú eres del Colo. Yo soy de la Cato. Igual, no, tú eres del Colo, cumplir perfil. Los que no saben nada de fútbol. Les da lo mismo. Les voy a dejar el teléfono de Pepe para que le llamen la gente del Colo Colo. Me odien. Y bueno, yo lo que quería comentar, en verdad, que no era discusión, era el torno a la violencia. Como que lo que ha ocurrido esta última semana, que nuevamente están haciendo lecturas, según mi punto de vista, súper pedante, arrogante, como siempre, mis puntos de vista, pero totalmente equivocados, porque una violencia era la violencia de estadio que se dio antes del 18 de octubre, y es la violencia que se ha dado este último tiempo, post-18 de octubre. Que yo creo que así es totalmente diferente y hay que analizarla desde otro punto de vista. Me carga cuando los periodistas dicen, ya, estos delincuentes de nuevo están dejando la cagada en el estadio. Pero oye, hoy en día la violencia en el estadio tiene otro objetivo, tiene otra raíz que la que era antes del 18 de octubre. Antes del 18 de octubre había como una violencia innata que en toda sociedad existe y que puede estar fundamentada en el descontento, en las contradicciones de vida, pero también en este afán de dejar la cagada por dejar la cagada. En cambio, después de octubre, igual había una finalidad de intentar paralizar los partidos de fútbol por este tema de esta normalidad que se trataba imponiendo de parte del sistema, de decir que no hay crisis, no hay estallido social, sino que hay que seguir todo como estaba antes. Entonces eso no me quería acotar el día de hoy. Para eso fue todo esta introducción de 4 horas. Era para decir que yo creo que la violencia que se está dando hoy en día en los estadios tiene otra finalidad. Que es la finalidad... de manipulación grupal, eso. Claro, de intentar de suspender los partidos con una finalidad específica, que es decir, loco, no se han solucionado los problemas con que se paralizó el país desde octubre. No hay solución, por lo tanto, no debería volver el fútbol, que es... Todos dicen, es un deporte, sí, pero no es cualquier deporte de fútbol. Para que no cegamos. Porque no es lo mismo paralizar un partido de básquetbol, que aunque sea de Liga Nacional, a un partido de fútbol. La implicancia, y no solo la implicancia sociales, sino también económicas, conllevan a que cuando transmiten un partido de fútbol, ya sea en CDF o en cualquier canal, mucha gente lo sigue. A nivel nacional, porcentualmente mucha gente. Entonces obviamente no es lo mismo que si hay partidos de fútbol como no hay partidos de fútbol. Es verdad, se renuevan los partidos de fútbol y como que tiende a decir que ya está todo normal, pues, está todo tranquilo, todo como antes. Entonces yo creo que en eso radica un poco la violencia hoy en día que estamos viendo en los estadios de fútbol. Punto final. Gracias. Adiós. Totales. Eso fue el programa. No, mentira. Tan, tan. ¿Qué opino al respecto? Que pasemos otro tema. Que no me importa absolutamente nada. No, mentira. Es que el tema de la violencia es algo que está arraigado, lamentablemente, en el fútbol, pues, weón. Y en general, puta. Hay gente, weón, y hay violencia, loco. ¿Eso es así? Sí, pues. Pero yo creo que es porque es una conglomeración de gente donde están las pasiones y emociones ferviendo. En un concierto, por ejemplo, no en cualquier momento del concierto, sino en la entrada del concierto, como esa ansiedad de querer entrar, que a la caga. Es algo humano, sí, pero en el concierto... Ceremonia de evangélico. El pastor empieza a saltar, a sacar el demonio, y toda la gente, que a la caga. Sí, pero se otra cosa, bueno. Hermano, qué bueno evangélico. ¿Qué va con su ceremonia, güey? Igual me gustaría ir a una. Me encanta con sus videos que le colocan música metal atrás para cuando cabecean las viejas. Oh, es muy chistoso, güey. Bueno, nos fuimos una buena que... Sí, respecto al tema de fútbol, como encuentro que todas las cosas y aglomeraciones de gente o grupos de gente tienen que ser partícipes de lo que está viviendo el país. Y son reflejos también de la violencia. Y son reflejos inevitables. Si tú ves en un estadio de fútbol violencia, es porque también estas personas están replicando lo que viven diariamente. Que una violencia innata dentro de su casa, en su entorno, en sus barrios. Porque es lo que siempre he discutido en cuando hay clásicos. Luego hacen perímetro de no sé cuántos pacos alrededor del estadio donde va a ser el partido. Ya, claro, para televisión y para todo el show no va a haber violencia alrededor del estadio, pero las poblaciones se siguen agarrando a balazos, ¿cachai? Antes de un clásico, ¿cachai? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que así? La violencia la trasladáis nuevamente a los barrios, a los guetos. Claro. Entonces lo dejáis ahí. Pero para el centro, donde está el estadio, no pasa nada. Entonces, claro, después evaluado positivamente. Entonces yo creo que no estáis trabajando el problema. Que el problema, ¿por qué hay violencia? Que es la eterna pregunta. ¿Por qué la gente, cuando hay, como tú decías, aglomeración humana, hay violencia? ¿Por qué? Y es porque hay, claro, ahí tienen que empezar a cuestionarte. Y ahí se nota, por ejemplo, ¿cachai? Se habla de las diferencias con países desarrollados como Finlandia, Noruega, weón, claro, qué sé yo. Donde la gente está conforme y está contenta, pues, weón. Y por eso no pasa nada. Sí, es en la base, ¿cachai? Y está educada. Cosa que acá no pasa. Obviamente, si un buen educado para pensarlo dos veces antes de tirar un cuchillazo al weón que se enojó con él, ¿cachai? O sea, o que lleva la camiseta de otro equipo. O que lleva la camiseta de otro equipo, porque es así. Ahora, hemos visto en las marchas, el movimiento social ahora, que los mismos fanáticos, comillas, uh-huh, de los equipos se juntan y están como todos aunados por esta cosa. Que al final eso es, pues, si la sociedad en sí es variada. Po. Sí, po. Por eso digo... Hay diferente equipo. Claro, independiente de lo que estemos hablando. Unos más malos que otros, pero hay diferente equipo. Entonces todos conviven en el mismo espacio y al final todos los problemas inciden en todo. ¿Qué pasa? Que la violencia... Yo siempre he dicho... Estos grupos que se agarran a balazos por cualquier estupidez, los barrios, todas esas cuestiones, a veces es más que nada y lo estamos ligando con lo que hablamos anteriormente, con los símbolos. Ajá, al fin y al cabo, el chuncho se transforma en un símbolo que aúna gente. Ajá, así el es. Indio es un símbolo que aúna a otro tipo de gente. ¿Y qué enfrentáis? Estos dos símbolos o estas dos personas que se ven un símbolo unificador. Son iguales, loco. Acéptalo. El Colo Colo y la U son iguales. ¿En qué sentido? En todo sentido. No, pero lo que voy es que la violencia es como que una pandilla utiliza una imagen, sí, pues, unificadora, obvio, que, sí, es que en este caso es un equipo de fútbol. Es eso. Si al final la gente necesita en su esencia abanderarse, bueno, no toda la gente obviamente, pero en general la gente necesita seguir algo, sentirse parte de algo, por eso hay tantas religiones, por eso la gente va a la iglesia, por eso la gente va a hacer clubes de fútbol, por eso la gente vive en barrios, ¿cachai? Necesita relacionarse con los demás, necesita crear comunidad. Necesita sentirse parte de algo, y esa cosa, ese hecho es manipulado y utilizado por otras personas, ¿cachai? Claro. Que ven en eso algo útil. O que el sistema no quiere tener comunidad, sino que quiere tener individuos agrupados. Entonces, ¿cómo? Las comunidades quedan relegadas a lo marginal. Y lo vemos en esta esfera donde tenemos más contradicciones como de estabilidad socioeconómica, de educación, etcétera. Entonces, como que se empiezan a fusionar con otros fenómenos que radican esto que es el descontento, la violencia. Y ya, no quiero hablar más de eso. Me aburrí. ¿Está bien? Aparte ya se cumplió el tiempo. Cerremos un poquito, ¿no? Todavía no. Cerremos un poquito. Bueno, yo digo que sí, ya. El juego es bélico, güey. Tenés que ser de la UPU, güey. Puta la wea. Si fueras de la Católica sería mejor. Mejor persona. Yeah. Sería rubio. Sería a veces uno. Oye, yo soy de la Cato. No, en realidad, ¿sabes de qué equipo soy yo? A ver, dale. De la Longaniza Mecánica. De Ñublense. ¿Y por qué? Porque viví en Chillán, pues, viejo. ¿Y por esa wea? Sí. ¿Y qué más? ¿Y también sos de la Emilio Millar? Yo una vez. Porque mi viejo era de la Emilio Millar. Te voy a contar. Una vez fui a un partido de la segunda, pues yo hacía... Ya, yo seguía un equipo que era de mi ciudad, que era Melipilla. Deportes Melipilla. Y fui y fue a jugar a Chillán. Y fuimos en barras para allá. Ay, los locos eran terribles, bélicos. ¿Los de Chillán? Los de Chillán, güey. Sí, querían puros pegarnos. Los locos practicaban, o sea, practicaban, entrenaban. Practicaban en cortar longanizas rápidamente. No, entrenaban en la cancha de la universidad. Ya, entonces buena. Yo lo veía siempre cuando... Antes que suban al cuadro, estaban armándose. Claro. Me acuerdo que el estadio era... ¿Cuál es? Nelson Oyarzún. Fea la weá. Pero después lo hicieron de nuevo. Pero cuando yo fui, era una weá fea, weón. Ya, pero yo me acuerdo que fuimos a esa ciudad y como que no pudimos recorrerla porque nos querían pegar en todas partes. Y era deporte en Melipilla, pues, hermano, una mierda, puro guaso. Longanazo así. Sí, pues, weón, tampoco era como. Eran unos buenos velos, eran un terrible piola, weón. Melipilla, pues, weón. Eran buenos viajes. Era mi adolescencia. En el colegio la pasé bien. Ya, pues. Estamos, pasemos... Estoy lleno de mosca, como pasa que no fue tan buena la idea de... de grabar al, a la intemperie. Interprems. Pero es como para ser más outdoor. Oye, ¿te parece si pasamos a una nueva sección? Ya. ¿Con música de cortina? Sí. Ya, que escuchará en este preciso momento. Buena cortina, hermano. Ya, dale. Recomendaciones. Pero no es nueva, pues si el programa anterior lo tuvimos. Pero si no dije que era nueva. Eso dijiste. Una nueva sección dentro de esta pauta. Ya, ya, pensé que iba a ser. No entiendo nada. Pensé que una hueá nueva para toda la humanidad. Po, puta, no, pues bueno. Ya, pero no la importa. La cura para el cáncer. Claro. Ya, recomendaciones. ¿Quieres empezar tú? Está bien. Ya. Parto yo. ¿Cuál es tu recomendación para esta quincena? Porque ya que vamos a salir cada 15 días. Yo como soy un ñoñazo. No, no tanto en realidad. Pero me gusta mucho el arte visual. Ñoño. Ñoño. Cuico. Tiene plata para comprar cosas. La Católica. La Cató. Y no sabe nada de fútbol. No, exactamente. No, no, si no soy de ningún equipo. Es deporte de pobres. No soy de, yo soy ciclista. Me gusta el ciclismo. Sigo el Tour de France. El Tour de France. Hipster. Hipster. Usa pantalones es que apretados. Sí, y un gorrito, esos gorritos con la visera cortita. Y ando en fixie. Con un bolso de cuero. Fixi sobre camino tierra. Claro, aquí en el río, weón, yendo a Coyhaique. Lloviendo, pero con tus claro. Mocasines. Y con las piernas todas cosidas. Puta la wea, ya dale nomás. No, ya, ¿qué nos quieres recomendar? Un cómic. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué este cómic? Todavía no voy a mencionar el cómic. Se viene una nueva película de Batman, ¿cierto? ¿Está al tanto? No tengo idea. Lo siento. No soy fan de Batman. Del actor de Crepúsculo. ¿Cómo se llama el chiquillo este? ¿El vampiro? Sí. Él va a ser Batman. ¿No sabías? No. Pero él es muy mal actor. No, Crepúsculo es un asco. Crepúsculo es un asco. Pero él no es mal actor. Pero ¿qué otra película ha hecho? Salió en... Crepúsculo 2. Crepúsculo 2 y Crepúsculo 3. No, el loco, en serio, no es mal actor. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Es que yo no voy a recomendar la película. Robert Pattinson. Hay un furor, un tema aquí con que cuando se anunció que el nuevo Batman era Robert Pattinson. Yo creo que es como la adolescente que está enamorada de él. ¿Por qué? Porque justamente tiene esta imagen de que es un weón que salió en una película de adolescente que es muy mala, ¿cachai? Pero en sí el loco no es mal actor. No es mal actor. Para. ¿Y es de HBO? No. No, la película no sé de quién. Pero está lista, ya está grabada. Está grabándose. Han salido filtradas algunas imágenes de él. Ahora, mi recomendación. Ah, no es él. No es la película, no es él tampoco. No es seguirlo en Instagram. El tema es que la trama de esta película está basada en un cómic. Probablemente. Por lo que se ha visto y se ha deducido, y toda la gente que sigue estas cosas, ¿ya? Ha deducido que va a estar muy cercano a un cómic que se llama Batman Año 1. Ya, perfecto. Que es un cómic, un clásico del mundo del cómic. ¿Antiguo? Es del año 1987. Ah, ya. Todavía no nacía yo. No, yo tengo 10 años. Ah, yo tengo 10 años, porque yo nací en el... Un pequeño. 8. Es escrito por Frank Miller e ilustrado magistralmente, tengo que agregar, por David Mazzucchelli. Ya, no me dice nada, pero no importa. No importa. ¿Pero son locos bacanes? ¿A lo que voy? Calla y escucha. Puta la wea, ya. Algo que me cuesta bastante. Sí, me he dado cuenta. No te preocupes. Y la gente del otro lado del parlante ¿audio también. ¿Escuchas? Recomiendo este cómic, ¿por qué? Porque es un clásico, básicamente eso. Cuenta la historia de los inicios de la carrera de Batman. Cuando Bruce Wayne se va con toda la plata a su papá a recorrer el mundo y aprender artes marciales, ciencias y un montón de cosas. Ah, pero eso apareció en una película. ¿Se ha ocupado? Bane. Porque cuando aparece Bane. No. Sí. Ah, la última de Christopher Nolan, sí. Sí, ya, bueno. No sé si la última, sí. La tercera parte de... Sí, ahí aparece como que se va... La trilogía. Y la primera también, cuando conoce a estos señores... Usualmente, todas las películas de Batman han tomado alguna parte de este cómic, porque es uno de los fundacionales de la historia de Batman, ¿cachai? Batman Año 1. ¿Pero la siguiente tiene una relación? ¿Cómo la siguiente tiene relación? Es decir, los cómics después de Año 1, igual como que consideran que es la misma historia. En parte. Ya. Lo que pasa en la industria del cómic estadounidense es que se van modificando las historias de los personajes en ya, función perfecto. De varias cosas. Entonces hay crisis, comillas, en DC por ejemplo hay crisis en que cambian la historia básica de los personajes. Pero ya. Es otro tema. El tema es que como obra, este cómic está considerado uno de los mejores, junto con Killing Joke, por ejemplo, de Batman también, o ya. que donde... Los mejores de Batman. O como, Batman y o del, como del mundo del cómic. Ah, ya, ya, ya. Americano, o sea, siempre estamos hablando del cómic americano, que cómic europeo, que otro mundo, y el manga. Claro, y son diferentes, pero dentro vertientes, del, entre comillas. Sí, lo más popular en realidad, porque sí. En el mundo occidental es así. El tema es que es una miniserie dentro de la serie regular de Batman, de esos años, 1987. Perfecto. Entonces, lo que la trama básica del cómic es como el inicio de la carrera de James Gordon, del comisionado Gordon, ¿cierto? Que este personaje que está siempre el con... ¿El Paco? El Paco, junto con la... Paco, el único Paco bueno. Ah. No lo sé. ¿Qué tan bueno será? No, sí, bueno. De hecho, es tan importante como Batman, yo creo, en la historia de Batman. Ya. Es tan fundamental como Joker. ¿Cachai? Igual a mí me cae mal Batman, tengo que decirlo. ¿Sí? Mal criado, niño rico. Sí, pues un ricachón que tiene plata y que no sabe qué hacer con su plata. ¿Y qué es lo que hace? Un superhéroe. Cualquiera, bueno, pues sí, cualquiera. Bueno, pura fama. Plata, pues, bueno. Ya voy a ser un superhéroe. Ya voy. Ya recomiendo este cómic porque es muy importante pensando en la historia del personaje, que es un personaje muy popular y hasta el momento de hoy todo el mundo lo conoce, creo yo. Creo ¿oye? Que es muy poco el lado donde no lo cachan. Entonces... relata la historia de James Gordon y cómo se ingresa a la policía y a la vez en paralelo está Batman viajando. También aprendiendo a ser Batman. El buen se equivoca, ¿cachai? Es como es lo que creo que va a pasar en la película hasta que viene ahora. Que es como los tropiezos y todos los problemas de Batman siendo un weón que es un... No sabe por dónde, ¿cachai?, va la cuestión. Es un cabro chico, sí, claro. Un loco joven. Por eso eligieron a este actor también para la película. Entonces, mi recomendación es... Es como este cómic. Batman, en año 1. Year 1. Sí, oye, uno. Pero ya mi pregunta es, ¿dónde puedo leerlo? Si usted es pobre y vive en una zona lejana, no lo va a poder pillar en comiquerías porque no hay comiquerías. Por ejemplo, en Coyhaique. En toda la región de Aysén. Sí, no hay dónde comprarlo. Quizá, o sea, en realidad hay una que es Coyhaique. Pero no le vamos a hacer publicidad. Porque no, no, porque no. No nos pagan. Sí, podrían haberme mandado el cómic, pero no. No, me broma. Pero el tema es todos los cómics están online. Está online. Es fácil como buscar cómics online. Google, en inglés, pongo en español. Batman Año 1 online. Año 1 y va a aparecer PDF y lo puedo leer. Sí, de hecho hay sitios usualmente alojados en servidores rusos. Igual que... tienen un archivo especial los cómics, ¿o no? Hay una forma... vez leí que era como, no sé, que pero me acuerdo que lo vi como en los mangas. Hay formas de descargar ficheros comprimidos como ZIP, que se puede leer con un programa, o sea, con una extensión CBR, que es como... Ah, ya. Hay unos programas para leer eso que te lo muestran la pantalla completa, sin cursor ni nada, para poder leer tranquilo. Ya, perfecto. Pero hay online también, sin bajar ningún programa ni bajar ningún archivo. O sea, tú abres una página y lees la cuestión. Y están, ya, bueno. Y obviamente, como imagen, siempre es recomendable en estas cosas comprar. Comprar los cómics, porque es lindo tener un cómic bueno, sobre todo si son clásicos. Pero del... son caros, ¿no? Yo nunca No tanto. Igual que comprar un libro. Ya, sí, es verdad. Sí. Tal vez en Argentina son más baratos. En considerando realidad, que vivimos tan cerca de en realidad en Chile hay harto, güey. Sí, es fácil comprar comida en Chile. Condorito. En Santiago. Y hay muchas tiendas. Barra base. Uno compra online, te manda la cuestión y listo. Y ya está. Esa es mi recomendación, querido. Muy buena, está buena. Yo creo que... Si quieren ahondar en la historia de Batman y entender al personaje como a ti no te gusta, recomiendo que lean este cómic. No, pero yo creo que igual lo voy a leer. Voy a mandar a Batman. Sí, yo igual lo creo, yo creo que lo leería. Entretenido, igual me gusta leer cómics, entretenido. Es que lo que pasa con los pero cómics... Pero me siento ñoño, ese es el problema. Prejuicio, pues. No, igual que vos. Es literatura. Es un gran trabajo. No, y hay personajes que son muy interesantes como personajes. Y obviamente va a depender de quién los escriba, porque pasan montones de escritores, claro, por la cuestión. Y esa es la gracia, pues. Hay épocas malas, hay épocas buenas, ¿cachai? En los 90 fueron asco los cómics, pues. Porque era perfecto. Todo violencia y el loco grunge y la cuestión. Ya, faltaba como ese trabajo de imagen o de personajes. Hay épocas, sí. Buena. Sí, y también cacho que como que hay autores de cómics y dibujantes de cómics como súper famosos, como que trabajan súper bien. Pues yo no me imagino ese tema, pero para eso te tenemos a ti contratado. Exactamente. Perfecto. Ya, mi recomendación no tiene nada que ver. Y eso es lo entretenido de este programa. Y es sobre un documental, como siempre, por el camino que yo hago mis recomendaciones, que lo pueden encontrar en YouTube, o más que nada, en... Eso es... Vamos a hacer publicidad, una marca, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que es Patagonia, la marca la de marca. Ropa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es loco. Barata. Claro, ropa muy barata. Esto es loco con este como este discurso de sustentable, capitalismo verde que en algún momento vamos a conversar en algún programa. Anotado. Muy bien. Han hecho diferentes documentales, ¿ya? Y hicieron durante el 2019 un documental que se llama Estado Salmonero, ya, que es dirigido por el chileno Daniel Casado y el estadounidense Alex Lowther. Perdón, ¿cómo? Lowther. No sé, en verdad, no soy tan pit English. Pero la cuestión es que esta producción, que está muy bien financiada por esta gran marca, yo creo que lo hacen como para evadir impuestos, no sé, en verdad. O tal vez, en verdad, igual tienen una visión súper sustentable, pero lo que yo me quiero llegar es que este documental muestra el caso de un hijo y un padre, Heriberto Navarro, que es pescador artesanal, y su hijo Ramón Navarro, que también está relacionado con el mar, pero es surfista, y nos quieren mostrar a través del documental lo cochino que es todo el negocio salmonero. Claro, algo netamente súper importante acá en la región. Yo creo que desde los lagos, desde Puerto Montt hacia el sur, vivimos con esto, con esta empresa, con esta industria del salmón que causa tantos problemas en los mares chilenos. No es nada nuevo lo que hace el documental porque relaciona el Entonces, tema. Entonces, ¿para qué recomendáis la puta? Déjame terminar, pum. ¿Sabes qué? ¿Viste que penca no me? Ya, ¿sabes qué? Ya. Hoy estamos dando una pésima imagen a la gente. Sí, bueno, violenta, ¿te das cuenta? Sí, bueno, eres pésima persona. Y decir que no te gusta el fútbol y eres un violento igual. Sí, bueno. Un violento del cómics, hincha del cómics. barra. Sí, ya, pero déjame volver al punto. Entonces, lo que hacen es relacionar el tema de la marea roja con el vertimiento de pescados, que fue muy grande en el 2017. Ya. Pero además habla un poco de lo que está pasando hoy en día, que la empresa o la industria del salmón se está yendo a Magallanes. Uh-huh. Los centros salmoneros se están yendo para allá. Entonces muestra la implicancia que significa que te vayan trasladando más al sur. ¿Cachai? Y un punto súper novedoso que encontré, que lo pueden hacer solamente... Perdón. ¿Qué fue eso? La cerveza. La industria del salmón. Va. Viste, ya está curado encima. Pésimo programa. No, es violento, agresivo, borracho. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo dije... Fraudulento. Grabar afuera va a traer muchos distractores. Yo me distraigo. Le echa la culpa al exterior. Este maravilloso planeta que vivimos. Pero es que mira, ese perro está haciendo trizas... Algo muy asqueroso. Pero si es solamente un cadáver de un animal. Cuero de oveja, parece. Qué asco, man. De vaca. Pero a mí me da asco. Pelos café. Ah, chuta, lo siento. Mató una vaca. Mató una vaca y ahora está con el cuerito. Y le queda el cuero, ¿no? Ya. Pero entonces, lo que yo quería llegar al punto es... Viste, a mí me cuesta concentrarme. Y tú querés grabar acá afuera, güey. Después querés grabar en la plaza y menos sí, todavía. El próximo programa va a ser una marcha, güey. Chucha, no. Ahí sí mi concentración se irá a la chucha. Pero ya, lo que voy es... Solamente lo que puede hacer una producción con mucha plata es lo que hace Estado Salmonero, que es mostrar el mercado de compra en Japón. Ya. ¿Solamente en Japón o en otros países? No, ellos muestran cómo es el gran mercado de Japón. Entonces, uno siempre dice, el salmón chileno se va para afuera, sí, se va para afuera. Sí, todos sabemos eso. Pero, ¿cómo es la industria que consume lo que se va para afuera? Y estos muestran, por ejemplo, la gran feria de venta de pescado en Japón. Y bueno, es una weá inmensa. Es como una ciudad frigorífica. Ah, ¿no está don Luchito ahí con una...? No, pues no es un... Con una cuestión con hielo y... No es como San Antonio, Yoyeo, que está ahí al lado de la playa. No, es una cuestión, una industria gigante, es decir, como un edificio gigante. Y ahí tú, los grandes productores o los que compran y venden pescado en Japón, yo creo que que estos distribuyen para toda el Asia, van y eligen los pescados y ahí veis que... Las toneladas de salmón que hay chileno. Muchísimo. Muchísimo. Y un consumo, yo creo que más de lo que es como lógico consumir. No sé si me explico. Bueno, si los locos comen ballena, weón. Cazan claro, ballena. A lo que voy, que ya una cosa es el consumo diario, que uno ya tiene que alimentarse de algo, que ahí podemos empezar a discutir qué te alimenta y qué no te alimentas. Pero otra cosa es cuando ya empezáis a sobreconsumir algo, que yo creo que es el caso del salmón. Por un tema solamente quizá por, no sé, por moda o... Claro, porque a veces no es tan sano comer todos los días salmón o todos los días subproducto del salmón. Y entonces este documental, que repito el nombre, se llama Estado Salmonero y lo pueden encontrar en www.patagonia.com, que es la marca. Slash. Y ahí te da el link, explican un poco de este proyecto del de Estado Salmonero del documental y se puede ver el documental. Completo, ¿cuánto dura? Dura exactamente... Espérate, le estoy poniendo play, porque lo voy a ver y les cuento el final. ¿Lo vamos a ver en directo? 23 minutos con 16 segundos. Es un mini documental. Sí. Un corto documental. Súper preciso, conciso. Ya, pero recomendado para enterarse sobre el... Bueno, lo pueden encontrar en la página de Patagonia, pero está linkeado con YouTube. Ah, entonces así en YouTube lo buscan ellos, y van a encontrarlo. Exacto, así no perfecto. Le dan clic a la marca. Perfecto. Y bueno, esto lo que han hecho varios documentales, así que igual, y todo relacionado con el medio ambiente. Me acordé de otra cosa, paréntesis. No, si no lo recomendaste. Se acabó. De hecho, me arrepiento. De voy a cambiar mi recomendación. Ya, por entonces una vamos nueva. A borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. Sí. Oh, todo. Me apareció un documental que el que quería ver. Buena. Ya. No, me acordé de un. No, de un nuevo documental sobre naturaleza en Netflix. Ya, pero eso es para el siguiente. Sí, programa. Sí, dos semanas. De hecho, más. Lo voy a recomendar. No, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. El mundo de noche, creo que se llama. Pero. Es que me entonces, ¿para qué recomendáis algo no, si y no, lo mencionáis? No te recomendáis. Encima lo mencionáis y no te lo sabéis cómo no se llama. No estoy recomendando. Solamente te digo que me acordé de eso porque es un documental súper lindo, güey. Este es el peor programa. No vamos a hacer nunca más programas. Está bien. Olvidado. Está bien. Lo siento. No, ya, está bien. No, pero no, Fred, te vas a explayar después. Cállate. Ya, está bien. Me acordé del documental que salió hace poquito en Netflix y muestra la gracia que tiene que graban con una cámara súper bacana. Los animales de noche y graban igual en Patagonia, ¿cachai? En Magallanes y todo. Así que, bueno, es una recomendación que va a ser a futuro, pero me acordé de eso. Ya. Solamente. Muchas gracias, Iván. No hay por dónde. Tu no recomendación. No recomendación. Ya. Oye, ¿nos vamos a un temita? Yes. Ese parece que es el que te toca a ti recomendar. Sí. Vamos a ir con pura recomendación a este programa. No, una pausa musical. Vamos con una banda que se llama, le digo enseguida, se llama Bicirik. ¿Ya? Es una banda chilena. Es un proyecto de. Es un proyecto de música instrumental. ¿Loquillo? Loquillo, sí. Es un proyecto de don Cristian Larrondo, Cristian Acevedo y Lucho Tobar. Ellos son de Santiago. Ya. Y uno de ellos, Cristian Larrondo, era parte de una banda que se llamaba Mar de Robles. Una banda de Rancagua que hace, bueno, cerca del 2000, 2003, por ahí, sacaron un par de discos muy buenos. Ya. Y ahora tienen este proyecto que está súper interesante. Ya, ¿y el tema se llama? Te digo el tiro, Ceremonia. Ceremonia. O sea, no, perdón, el disco se llama Ceremonia. Ah. La canción que vamos a escuchar se llama Canción de Bandidos. Ya, pues, abre el disco y les recomiendo que pasen por sus páginas, bicirik.cl, y le echen un oído. Y entonces, allá vamos. Thank you. de bandido. Este bandido, un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillaran. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. Estamos de vuelta nueva volví mal. Estamos de vuelta nuevamente ahí sí. A la vuelta, de vuelta de al programa. De esta pausa musical. Oye, el bueno, ahora la sección que queríamos hablar, que es de A No Dormirse, que le hemos titulado, que es para hablar un poco más de lo que se viene o lo que fue fruto de las movilizaciones de octubre, noviembre y diciembre, y el tema de plebiscito, que es lo más inmediato. Ya, y como hemos dicho en varias situaciones, hemos querido, o queremos, en verdad, entrevistar a alguien, conversar, pero por ahora, como estamos recién como experimentando... Sin apuro, ¿no? hay que dejar fluir las cosas. Exacto, como que igual, para que lo que sepa la gente, hacer un programa radio no es tan fácil, porque tenéis que trabajar los tiempos, la edición, entonces estamos afinando detalles. Por ahora no vamos a entrevistar a gente porque estamos afinando detalles. Pero sí vamos a hablar un poco de, hoy día vamos a hablar del tema de las papeletas. ¿Cuáles papeletas? Las papeletas para el voto del plebiscito. ¿El voto del plebiscito se supone que es una? No, son dos. Según Cervel van a ser dos. En una tú votas apruebo o rechazo y en la otra... votas por comisión mixta o convención constituyente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es lo que es el como el... Pero al tiro con los problemas, ¿por qué no puedo decir que es algo bueno? No, todo es bueno, la vida es buena. No, pero el problema, y me refiero a que por qué ha sido un tema en redes sociales, es porque mucha gente está diciendo no, que no sean dos papeletas, sino una sola. Sí, lo he visto. Porque igual es complejo decir por qué alguien que está en contra del cambio constitucional debería votar tiene como... Tiene la posibilidad de... Exacto, cómo ser... De elegir el resto. Exacto, cómo decidir cómo hay que hacer la nueva constitución. Que por un lado tiene lógica. Sí, de hecho, porque si es como sí. Es... lo que va a pasar es que va a salir comisión mixta. Claro. Seguro. Convención mixta. Sí. Seguro, porque la gente que vota rechazo va a votar eso, porque es lo menos malo. Y tiene para lógica ellos. En el sentido de decir que si tú no quieres una nueva constitución, ¿por qué deberías votar qué tipo de constitución quieres? Pero eso es el punto que queremos llegar a y complejizar. Yo imagino que la gente que vota rechazo va a llamar a justamente a eso en el segundo voto, po. Pero que el segundo voto va a ser el mismo día, po. O sea, sí, pero más cercano a la votación va a decir, si usted vota rechazo, vote también comisión mixta. Porque no, yo creo no que... No lo escuchó en ningún lado, pero sería como contradictorio. Pero yo creo que va a ser así. Me imagino que sí. Porque sí, lo más lógico es que el que vote en contra es el que va a querer convención, que es como lo que menos... Que sea menos popular posible. Po. Creo yo, no sé, quizá me equivoco. Pucha, lo más lógico sería que si alguien vota rechazo, deja en blanco el otro voto. Po. Pero tú sabes cómo funcionan las sí, cosas. Sí, claro. Ya, y es el punto que yo estaba analizando, leyendo un análisis, que cuál sería el problema de la única papeleta. ¿Ya? Que el Cervel dice que en cada papeleta debe haber una elección. Es decir, uno representa un voto solamente. Uh-huh. Entonces, si colocamos una sola papeleta, tendríamos cuatro opciones: apruebo, rechazo, convención mixta y constituyente, ¿cierto? De las cuales habría que votar dos. Claro. Uh-huh. Pero Cervel dice que no se puede. Que tú no puedes votar. Entonces, quedarían tres. Que no se puede, ¿por qué? Porque uno tiene que, en cada papeleta, en cualquier elección, una sola elección. Entonces tendría que ser voto rechazo, voto mixta, convención mixta y constituyente. Ahí tenemos tres opciones, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que explicaba este tipo. Que si igual es disgregar los votantes, es decir, no estar 100% convencido o no está demostrado que todos los que quieran cambio de constitución voten constituyente, asamblea constituyente o como le llamaron, comisión constituyente. Sino que hay gente que también cree que debería ser una convención mixta, es decir, como 50 y 50. Entonces, ¿qué pasa? Si tení a 100 tipos que votan, que están a favor del cambio de constitución, pero 100 personas votan convención, claro, otros 110 personas constituyente, es decir, tenía 200 personas que quieren cambiar la constitución, ¿cierto? Sí. O que no están de acuerdo en cómo cambiarla, pero hay 200 personas que sí quieren cambiar la constitución, solo que están divididas en cómo hacerlo. Pero si son 200 personas y los que votan rechazo son 150, Ganaría rechazo, exacto. Siendo que sigue siendo minoría de los que quieren cambiar la constitución. Entonces, al fin y al cabo, una sola papeleta también podría jugar en contra. Jugar en contra de lo que queremos todos. Exacto. El 94%. Puede ser. A ver, contemos cuánta gente hay marchando en los rechazos. Claramente, entonces es un tema, no sé si lo logré explicar, puede que tal vez sonó medio confuso. Yo lo entiendo, creo que está claro, más o menos claro. O sea, a ver, yo voy a hacer un resumen a ver si lo entendí. Ya, a ver. Si es que el Cervel dice que no se puede colocar dos opciones dentro de un solo voto. Exacto. Entonces, eso está descartado. Por lo tanto, no hay mucho que alegar, po. Así que no se puede hacer sin un proceso muy complejo. Hay que simplemente votar, esperar que los que voten rechazo no voten nada en el segundo papel. Exacto. Probablemente eso no pase porque sabemos cómo funciona la derecha. Yo creo que la pelea... Tratar de mantener su privilegio. Exacto, yo creo que la mayor pelea no es apruebo o rechazo. Claro, es la convención. El tipo mixta de, o constituyente. De forma de construir la constitución. Exacto. Ahora, lo que dicen los expertos es que lo mejor que hubiese sido es que en abril se vota apruebo rechazo y en mayo, junio se vota la forma de crear esta constitución, claro. ¿Cachai? Que sería lo más lógico, porque al fin y al cabo, no sé, a mí lo que me pasa es que escucho las campañas de rechazo y no dicen nada. Las campañas de rechazo son vacías. No dicen nada, entonces... No tienen nada, es solamente oponerse a algo. Exacto, es como que hay una donde suena como disturbios y como, queremos paz. Vota rechazo. No tiene ningún sentido. Así hay una campaña. Hay una campaña súper estúpida, unos videos de unas minas que salen conversando como en un café. Oh, ese es estúpido, es muy malo. Sí. O el de la micro. El de la ¿Qué micro que no toma? Claro, ¿qué micro toma? Yo tomo Reforma. Pero pasa cada rato. Qué estúpido, man. Ya. Pero bueno, yo creo que no hay que ni analizar las weas porque son muy malas. Sí. De hecho, muy poca gente, man. Pero bueno, el tema que me preocupa es que por cómo actúan la gente tradicionalmente de derecha o la gente que está no queriendo un cambio, que son la gente que tiene privilegio y pretende mantenerlo, va a tener la posibilidad de elegir también que sea una constitución algo que no mixta, quieren, ¿no? Y una constitución mixta donde van a estar presentes sus representantes. Claro. Y eso es lo último, raspado la olla, como le decía el otro. Y van a poder tener esa opción, y a mí me parece súper penca. Yo creo que fue muy manipulada esta situación de acuerdo por la paz, y que al fin y al cabo no va a ser tan... Y obviamente no fue fortuito, o sea, fue decidido en ese momento, y estamos todos, claro, por la prueba y la bla, bla, bla, bla. Pero cuando sea el momento de construir la constitución, Va a ser lo mismo. Va a ser, puta, van a ver los típicos... O tal vez va a cambiar la constitución, pero igual van a estar los intereses de los empresarios, de los poderosos, va a estar reflejado en esa constitución. Claro, claramente. Todo el rato. Sí. Entonces hay que tratar de hacerlo mejor con lo que está nomás. Pues. Si claro. Al final eso es el tema y esa es la invitación también. Es un tema súper importante ir a votar. Ahora, con el tema del coronavirus, tienen otra oportunidad mágica para tratar que la gente no vaya a votar. Pues. Exacto. Para evitar los contagios, lo que usted. Así que nuestro consejo es, si tu papá, tu vecino va a ir a votar rechazo, róbale el carnet. Listo. Escóndele el carnet un día. Escóndele el carnet, rómpeselo. Y listo, se acabó. No puede ir a votar. Ya está. ¿Viste? Ahora creo también que hay mucha gente del apruebo que va a votar convención mixta. Creo también que es una opción y que tampoco es válida. Ahora, es peligrosa, pero es válida. O sea, no tampoco vamos a invitar a la gente a hacer algo que no... Es muy tecnócrata, po. Es como que estés confiando... Ah, es que ellos... Que no cualquiera puede decidir sobre las leyes. Es que también está el peligro, comillas, de que la gente que sea representante en la convención constitucional sean puros hueones, pues, ¿cachai? Claro. Puede ser que, por ejemplo, la UDI ya no ganó el rechazo, entonces invertimos toda la plata en hacer campaña, en levantar nuestros representantes. Exacto, claro. Entonces hay que... Puta, es complicadísimo el tema. No es menor, es súper importante para el futuro, weón. Está en un periodo crítico. Claro. Entonces hay que ser muy consciente de la cosa que uno dice, comparte, escucha y decide hacer. Claro. Ahora, yo creo y tengo fe en que si todo lo que nos ha demostrado las marchas, sustancialmente, es decir, diferencia de una marcha en rechazo en Santiago, que es como la ciudad más representativa de Chile, uh-huh, en comparación a las grandes marchas que han habido en a favor de este, como en contra del gobierno, de las leyes actuales, que son... Yo creo que, no sé, exagerando un 200% más, o porcentualmente, como 5-1. Ya, sí. Que puede ganar por bastante diferencia el que vote a favor del apruebo y Asamblea Constituyente, o Convención Constituyente. Uh-huh. Creo que sería la lógica, si es que los números de las marchas son representativas. Como que hay mucha gente que... Sí, pero... No, o sea, pero yo quiero que tengamos fe. Hay que tener... La fe en el hombre, sí, el ser humano. Bueno, la gente ya está chata. Entonces yo creo que puede que sea abismante. Es como Dewey. Es tampoco lo que me puedo decir. ¿Cómo es el meme? Ah, la cuestión es... Tampoco hace... espero de ustedes que así de alguna forma me defraudan. Claro. Eso me pasa con el tema de las votaciones. Bueno. Ya, pero no seamos tan negativos. Pues, si la gente no está escuchando también para tener una luz de esperanza. No sé, pero hay que ser consciente. Hay que ser consciente de las cosas que estamos haciendo. Que no está ganado. No está ganado para nada. No, para nada. En absoluto. Y así todo yo no voy a votar. Me va a dar coronavirus. No, lo que pasa es que no actualicé mi dirección. ¿En serio? Sí. Puta. Ya, no hagan como el Pepe. El Pepe es un idiota. Puta, no actualicé, pum. Pero, se me pasó el tiempo y de repente, pum. No cambié de ciudad. Qué vergüenza hacer un programa sobre la constituyente y no va a poder. Yo creo que por eso estoy haciendo este programa, para que mi aporte sea este. No la votación, sino eso. Mira. Pero bueno. Caíste. Pero podemos inventar que voy a votar. En espíritu. Voy a hacer una fila a no una votar, mesa que espíritu. No voy a votar. Pero no importa, votar. Pero soy uno nomás. ¿Te imaginas y pierdas por uno, weón? Bueno, yo voy a ser el culpable. Sí, ahí te linchamos entre todos nosotros. Millones y millones de radioescuchas. Ya. Oye, ya finalizando el programa, sí, quería hablar de un pequeño fenómeno. Un fenómeno que lo anunciamos al inicio del programa, que es el tema de las tijeretas. Tú, ¿qué eres? El submundo de las tijeretas. Claro, tú, oye, pasamos de un tema a otro, pero así me gusta este programa. Pero, ¿qué así? Sí, tú que eres un patagón de tomo y lomo. Más tomo que lomo. Ya, bueno. tomo mate, sí. Que tú que estás con botas todo el día, con claro, las perneras. Que jineteo. Exacto. Y tomas vino en me compro bota. Las botas, la ropa en Argentina. Exacto, marca Pampero, que es uruguaya, sí. No tengo idea. Sí, bueno, la marca Pampero es uruguaya. Yo soy lo menos patagón que hay. Ya. No me gusta. Bueno, ¿cuál es el mito de la tijereta? ¿El mito? Sí. Cuéntanos. El mito. Para el todos dicho nuestros popular, audio escuchas. El dicho popular es que la cantidad de tijeretas que hay aparecen en el año indican el ¿cómo se dice? ¿Invierno? Claro, el tipo de invierno que vamos a tener. Ya, exacto. Entonces como que si supone que si hay mucha tijereta va a ser húmedo. Va a ser húmedo. Ya. Si hay pocas, va a ser más seco. Exacto. Ya, ¿y este verano cómo lo describirías? Yo en mi casa no tengo tijereta. Bueno, yo estoy lleno de tijeretas. Lleno, así, pero... He escuchado que hay harto. En todas partes. Y mira las cosas que estamos comentando. ¿Está bien? Sí. Este tipo de fenómenos son cosas de campo, ¿cachai? Son cosas tradicionales de cultura... Pero es que yo tengo muchas tijeretas. Onda, rollo confort, pa, tijereta. Azúcar, pa, tijereta. Mira. No, mi casa... Bombilla al mate, el escupo, tijereta dentro. Qué rico. Bueno, es un asco. El otro día dejé un poco de café que no alcancé a tomarme. Creo dije, que después pasó una hora y dije, ya, lo voy a calentar, voy a tomar, y tijereta. De la gente que está escuchando, yo creo que un gran porcentaje le ha tocado chupar la bombilla y sale con la tijereta, sí, weón. Esa sensación agradable de algo blandito entre los dientes y entre la lengua. Nah, qué asco. Pero igual no siento el sabor de la tijereta, como que siento la textura. La textura. Es que no tiene sabor. Yo, en todo caso, prefiero mil veces las tijeretas que las hormigas. No, la hormiga no hace ni una cuestión. Bueno, pero tampoco. La hormiga no puede eliminarlas, pues se meten hasta en todos lados. Las tijeretas, cerráis bien la casa y no tenéis problemas. Pues. Ah, tú estás diciendo que mi casa está abierta. Tu casa está abierta, me dio agua. Entra por todos lados. Uy, está cerrada la puerta de mi casa ya, igual entra la tijereta, está lleno. Ya, pero eso es porque estuve investigando un poco las tijeretas. Yeah. Pueden poner hasta 50 huevos. ¿50 huevos? ¿Tan poquito? Ah, no. ¿50.000 será? Ah, puede ser. Ya, corroboro los datos. Mientras yo le explico un poquito que esto es una cosa... La tijereta es una especie nativa. ¿Cómo nativa? Nativa, po. ¿Solamente de acá? No, nativa, que no fue introducida de otro lado. Ah, ya. Eso es un tema... ¿Sí? 50 huevos. Pueden poner hasta 50 huevos en una única puesta. Qué poco, encuentro poco. Bueno, pero si lo estás viendo ahí, te creo. Sí. Y las hormigas, o sea, las tijeretas son de aquí del sur. Entonces, mucha gente en el norte que no las conoce. No sé hasta qué, creo que hasta la octava región hay tijeretas. No, yo las conocía. ¿Sí? ¿Allá en tus tierras? No, en verdad ya no. Allá sé. Hay baratas, po. Las baratas son comunes en el norte. No, la hormiga. Allá en Santiago hay ser humano, weón. La plaga de humanidad. Sí, weón, yo creo que eso es más aberrante. Acá, bueno... Esto es normal que en el sur haya... De hecho, tijeretas. Pocas, sí. Sí, es normal y son obviamente un elemento, un individuo, una especie que ayuda mucho al sistema natural de la tierra. Eso estaba leyendo, que como que se come los pulgones y las babosas. Los huevos de babosa. Por lo tanto, como para agricultura es... Pero perfecta. Es un depredador. Cállate. Es un insecto depredador. ¿Viste? Y que obviamente sirve de comida para las aves y así sucesivamente la cadena alimenticia. Alimenticia, claro. No, y aparte que tienen alas. Yo estaba leyendo y yo dije, ¿alas? Y la temporada en que vuelan, sí. Ah, pero vuelan. Producen, sí. Casi nunca. Es muy, muy raro ver a una tijereta volando. Cállate. Y... Eso está crazy. Sí. Crazy, hermano. Hay otras especies igual que hacen eso. Son como... Hay un tipo de hormigas también que... Hormigas, comillas, que igual hacen que eso. Vuelan. Que vuelan por temporada. Las termitas creo que vuelan también en... Ah, no, sí, soy Vitor. Las termitas cuando vuelan. Cuando son asquerosas, bueno. Un café, no sé, asqueroso. Bueno, y así es con las tijeretas. Así que le vamos a cambiar el programa ahora, sí, amor. Tijeretas o morir. O morir. No, pero el tema de las tijeretas es una cuestión que la gente de acá está acostumbrada y quizás para la gente de afuera es un poquito más llamativo. Claro, se meten en todos lados. Pues. Hay que aprender, igual que los ratones de campo, la gente que vive en el campo está acostumbrada sin nada que hacer. Claro, es como vivir en el campo, ratones. Vivir en el campo, tijeretas. Igual, vive en la ciudad, humanos. Igual tu queja es como del primer mundo. Así. Ay, sí, mi casa, mi parcela está llena de tijeretas. Claro, qué atroz. O sea, hello, qué poco folclórico. Y el otro weón que está yendo ahí en la pola, weón, lleno de guarenes, weón. Lleno de... Que se pelean con cuchillo con los gatos. A cuchillazos. Así, y ganan máximo los ratones. Sí. No, si yo no... En verdad no me estoy quejando, solamente estoy contando. Es que me gusta eso del mito que dicen que va en un invierno frío, seco, húmedo. Personalmente, creo que hay una correlación totalmente entendible y normal de la cantidad de individuos de una especie en función de las temperaturas. Claro, todo el rato. Entonces no tiene nada de mito en realidad, es como una observación de la cultura popular de los campesinos de cierta zona. Que intenta dar una explicación también a la lógica del sistema, del ecosistema. Es que son lecturas, es como ver indicios de una cosa que no todo el mundo está viendo. Claro. Es como el típico viejito del campo que tú le preguntas, oye, ¿cómo vendrá mañana el clima? Y miran para allá arriba, así, miran para allá. Y te dicen, no, va a llover. ¿Cachai? Porque, bueno, han vivido tantos años y conocen la tierra como la palma de su mano. Pues, bueno. Claro, ven cierto como mensaje en la naturaleza que otros ojos no lo ven. No es un mensaje de la tierra hacia el ser humano, sino como que el comportamiento. Claro, es normal. Exacto. Es como esto que dicen que las Cantarias son en cada año bisiesto aparecen. Y al final no es que sea el año bisiesto, sino como que la... ¿Cómo se llama esto? Cuando los huevos nacen. ¿Cómo? No sé cómo se llama. Cuando... Eclosionan. No, pues son los Pokémon. Idiota. Ya, pero tienen como... Tienen una etapa súper larga de hibernación. Ya. Por tanto, y duran como 4 años. Entonces, por eso como que coinciden con los años bisiestos. Pero no es que porque... La Cantaria dice... año bisiesto, chucha, tengo que nacer. Tengo que volar. No, es como... Que coincide que porque su estado de incubación... Eso era, incubación. Incubación, ya. Y de eclosión, como los Pokémon, dura bastante años. Y eso es lo que queríamos agregar como al final del programa. Porque yo creo que lo que nos enseña este programa es cuidar la naturaleza. Viva y la cuidar Pachamama. Las tijeretas. Las tijeretas. Amén, tijeretas. Coleccionen tijeretas. Póngale nombres. Claro, coleccionen nombres y después se las dan de alimento a sus aves. Exacto. Las gallinas. ¿Qué serían? Si le gustan los huevos de gallina feliz, tendré que agradecerle a las tijeretas. ¿Por qué? Pues se lo comen las gallinas. Claramente. Gracias, tijeretas. Proteínas para las gallinas. Con huevos más ricos. ¿Y el ser humano se podrá comer las tijeretas? Yo creo que si se comen hormigas. Yo creo que sí. No creo que sean muy ricas. ¿Será fuente de proteína B12? Creo que todos los insectos. De hecho, como dato, hace un tiempo leía que el futuro de la humanidad. Futuro. ¿Hakuna Matata? No, va a haber que comer insectos. Por un tema de necesidad. ¿Ya? Yeah. Sí, porque la tierra se acaba, las zonas de pastizales se acaban, las carnes, la industria de la carne. Vegetales también, o sea, hay que ir evolucionando nuestra... Hay que ir buscando insectos. Sí, lo leía en un... No puedo citar la fuente ahora, pero... En un reptiliano. Pero, claro, en una página super seria de Facebook. No. Pero sí, que a futuro se pensaba que... ¿Y qué insecto comerías tú? A procesarse a partir de proteínas de insectos. Bueno. ¿Qué comerías tú? Yo he comido. Ya. Saltamontes. Es un rico. Es como comer... ¿Cocido? Sí, así como tostado en la fogata. Qué asco. No, es como comer la aletita del pescado frito. Una cuestión así. Qué asco. No tiene sabor a nada. Sí, siendo asqueroso. ¿No? Pero te lo comí entero, así como los ojos, todas las patitas. Sí, enterito. Ah, qué asco. No, yo creo que comería... pero eso fue una tontera que hice alguna vez, pero no tiene nada malo. No tiene sabor a nada. Yo creo que, me imagino que si comes 100 saltamontes, bueno, te alimentas igual. Claro, sí, algo de tener. Y los sesos deben ser. Yo me comería una garrapata. No, qué asco, weón. Crocante. Lleno de sangre, weón, de animal. No importa, garrapata. No, qué asco. Yo se elegiría. Ya con este asquiento comentario de nuestro querido el final paupérrimo de este programa. Sí, loco. Vamos a dejar invitados a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aún no pero no nos hicimos un mail. ¿Ah? Nos hicimos un mail. Sí, pero si quieren escribir. Sí, está bien, pero yo creo que a través de una red vamos a hacer un Instagram, que es lo más moderno y popular. No es TikTok. TikTok, podemos ser TikTokers. TikTokers, no entiendo todavía. Qué lo fome, que para mí. Yo no me quiero mostrar. Es lo mismo que Instagram. Es muy feo. Pero podemos usar una máscara. Una máscara de Guy Fawkes. O de Guasón, para pasar de moda. Queremos despedirnos ya con invitándolos a seguir nuestras redes. Estamos en Spotify. Cebar o morir, tal cual, ¿cierto? Cebar o morir. Todo separado. Instagram y... No, pues todavía no tenemos Instagram. Vamos a tener Instagram. Pero cuando escuchen esto, vamos a tener Instagram. ¿Tú creí? Sí. ¿Y cómo se va a llamar? Cebar o morir. ¿Y no existe ya? No sé, pero existirá. Bueno, y si existe, le escriben al otro. Claro, y le preguntan por nosotros. Exacto. Y Vox. iVoox también, sí. Eso yo no conocía, iVoox. iVoox es una plataforma para podcasters. También. Que te sirve para morir, poder... Te aparece. Sí, se van a morir. De hecho, en Google ya buscan y van a aparecer. Ya, bacán. Si quieren hacer los comentarios, ideas, sugerencias, críticas, pelambre, odio, cualquier cosa, vamos a leerlo y vamos a responderle. Y nos los vamos a pescar. Así que todos invitados. Eso, chiquillos. Nos despedimos. Un agrado poder compartir con ustedes. Exacto, y estén atentos a la programación de la radio, la TUE, sí. Que van a aparecer nuevos programas pronto en el Instagram, que sí existe ya, de Radio La TUE, van a estar todos los programas de este año 2020. Así que eso, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en 15 días más. Más. Chao, chao. Chao. Thank you.